mentiste tantas veces. Ya no te quiero más en mi vida. Amor, amor. Loquinho. Mentirosa, me robaste el corazón. Mentirosa, y ahora me dices que no. Mentirosa, mentirosa. Luquinho, ¿por qué me dijiste que me amabas? ¿Por qué me dijiste que me adorabas? ¿Por qué me dijiste que me querías? ¿Por qué me dijiste que eras mía? Y después me dijiste que no me amabas, que no me adoraba, que no me querías, que no eras mía, que me ibas a dejar. Miente, yo te lo digo, esta mujer es miente. Te lo repito, esta mujer es miente. Yo te lo digo, esta mujer es miente. Te lo repito, esta mujer es miente. Mentirosa, me robaste el corazón. Mentirosa, y ahora me dices que no. Mentirosa, mentirosa. Recuerdo vida mía cuando tú me des. Con todas las tías de la vamos a bailar.